de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 216 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo... Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. A veces fue mi padre o mi pariente. Gracias a Radio Encadenada, que nos emite desde Linares, o a Radio Topo desde Zaragoza. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol. Aquí estamos de nuevo para hablaros de un tema que nos parece que nos atraviesa a todos y a todas indefectiblemente. Y miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Que, cuando sus pies los... que quizás es nuestro gran fin, pero hacia el que normalmente no queremos mirar. Por eso queremos hacer este programa y otros que haremos en el futuro mirando a ese tema. Y por eso vamos a hablar hoy del momento de la muerte. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez. Porque todos moriremos y queremos ser conscientes de cómo será, qué implicará. ¿Qué reflexiones nos traerá? Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba. En este primer programa que vamos a hacer sobre este tema, hemos quedado con Miguel Botella, antropólogo forense, y para que nos explique algunas de sus impresiones y los procesos más biológicos de los que somos conscientes. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro. En futuros programas seguiremos profundizando, no tienen por qué ser consecutivos, pero seguiremos profundizando sobre y reflexionando sobre esto, que personalmente a mí siempre me ha parecido interesante y he pretendido querer tenerlo en conciencia cuanto más mejor. Una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron. Así que ya no me enrollo más, vamos a pasar ya con la entrevista y esperamos que os interese, porque para bien o para mal, desde luego os va a afectar. Los surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado hoy con Miguel Botella. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con él porque queríamos traer un tema. Otras veces, tras los programas que hacemos, traemos temas que no afectan a todos y a todas, las pensiones, el trabajo, el medio ambiente, pero quizás el tema del que queremos hablar hoy también nos iguala a todos, porque hoy queríamos hablar de la muerte y Miguel, pues tú entiendes bastante de por qué mueren las personas, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que no lo entiendo mucho. ¿Por qué mueren? Pues, no sé. Pero tú eras antropólogo forense. Sí. Y bueno, historiador también. Sí. ¿Y ha hecho alguna autopsia? ¿Tiene una idea de cuántas habrá hecho? No, No, yo no hago en realidad autopsias. Yo lo que observo es, veo los casos, veo la historia, trato de ver las causas, trato de ver, de relacionar las cosas, de lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Ahora, esa pregunta que tú me has hecho, ¿por qué se muere la gente? Realmente, pues, yo creo que no tiene contestación. ¿Por qué se muere? Puedo decir porque se acaba el ciclo biológico, puede ser. Porque se extinguen sus constantes vitales, porque sencillamente cambiamos hacia otro mundo, o porque es un ciclo natural de la vida. Pues yo qué sé, puede ser, todas esas respuestas pueden servir y pueden no servir, en definitiva. Quizá es uno de los temas incomprensibles, igual que incomprensible en la vida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? Pues tampoco. Bueno, pero biológicamente. Ah, bueno, biológicamente se puede describir muy bien, pues, cuáles son los fenómenos de entorno a la muerte, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, digamos, si tú quieres más profundo, podríamos decir una cosa: nuestra muerte, la muerte no es siquiera, no es sino un cambio en la materia viva que pasa a ser otra, porque nada se crea ni se destruye. Luego lo que pasamos es otra cosa, así que pasamos a ser aminoácidos, pasamos a formar parte de los animales que nos comen, pasamos, en definitiva, lo que hacemos es cambiar de estado. Mm. Pero bueno, ese es, digamos, el término más profundamente biológico. Desde el punto de vista ya un poco más o menos complejo, puede ser, pues, cuando cesan todos los procesos vitales, cuando cesan esos procesos vitales, entonces el sujeto cambia de estado. Y cuando cambia de estado, ya dice, está muerto. ¿Por qué? No se mueve, se pone rígido, se pone frío, etcétera, etcétera, ¿no? El corazón no le late, el cerebro ya no le funciona. Todo eso, de acuerdo, esa sería la muerte que nosotros entendemos. Por una razón o por otra, siempre sucede lo mismo, ¿no? La pérdida de las funciones vitales. Ahora bien, ¿se acaba la muerte en la muerte de la persona? Eso es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo creo que no. Que lo que hacemos es volver a transformarnos en otra cosa. En otra cosa. Nos convertimos en, bueno, en otra materia viva, en algo que puede dar vida. Incluso, fíjate, si hablamos de cuando quemamos a los cadáveres y parece que desaparecen. Pues no, porque el calor que se produce, la energía que se ha producido, todo eso pasa a la naturaleza. Y finalmente, pues, esto es un darle vuelta a lo mismo, ¿no? Darle vuelta a lo mismo. Nosotros comemos muertos. Nosotros comemos cadáveres de animales para poder sobrevivir, o cadáveres de plantas, evidentemente. Sí, sí. Y nos sirven para vivir nosotros, pero también nosotros les servimos a ellos. Y así, bueno, es un ciclo permanente que es una de las maravillas de la vida y de la muerte, de la organización biológica. Te quería preguntar, dentro de los casos que tú has visto de personas que han fallecido, hay veces que no se sabe por qué ha muerto la persona, por mucho que se rebusque. Bueno, yo ahora lo que veo fundamentalmente son muertes violentas, ¿no? Porque yo lo que hago es tratar de identificar a la persona cuando han intentado hacerla desaparecer, ¿no? O trato de poder reconstruir aquellos restos, o intentar ver en cuanto a esa causa de muerte cómo ha podido suceder, etcétera. Pero claro, es verdad que también hay casos en los que no sabes por qué. ¿Por qué se ha muerto? Es decir, si nosotros consideramos ya una muerte natural, que se llama natural porque el sujeto, pues su propia biología le hace que se muera. Un hombre ya una persona muy mayor. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, pongamos una persona mayor que en determinado momento muere. ¿Hay algún órgano vital que ya no puede seguir? Claro. Y por eso. En algún momento. ¿Hay algún proceso general que ocurra? En algún momento hay un choque. Puede ser algún órgano vital, puede ser algún órgano que desencadena, hay una reacción en cadena, de manera que ya se produce un fallo, ahora se dice fallo multiorgánico, que queda como muy bien, y entonces que falla el riñón, por ejemplo, y eso conlleva que falla pues el hígado, falla el corazón, falla... Sí, al no poder limpiar el riñón, genera una infección y va... Una cadena o infección, o que se produce la sangre no depura, y entonces se crea la reacción en cadena. Sí, eso efectivamente lo sabemos, una persona mayor, pero también es verdad que nos encontramos casos en los que tú te quedas sorprendido de que se ha muerto esta persona. Estudiando, viendo la lógica, digamos, científica, dice, pues no encuentro yo una razón profunda para esto. La hay, tiene que haberla, obviamente, sí, sí. Porque si no, no es así. Y sin embargo, te encuentras otros casos que sucede absolutamente lo contrario. Cuando tú ves, dices, ¿cómo esta persona ha podido vivir estando como está? Y esto es imposible, si cualquier órgano está hecho polvo, y no, y sin embargo, pues ha vivido y ha vivido un año, dos años, lo que sea, me da igual. Bueno, claro, te encuentras los dos elementos contrapuestos. Finalmente, yo lo que entiendo es que la muerte no entiende de enfermedades. La muerte es, bueno, en medio segundo, ¿está aquí o no está? Claro, pero entonces estamos dándole a la muerte como si fuera esa de la guadaña que viene y elige, estamos aquí dos y elige uno de los dos independientemente de la edad y a ese le ciega y se va y se acabó. La diferencia es que la muerte esa elige y la muerte nuestra no elige. La muerte nuestra es cuando nos sucede lo que sea a nosotros, lo que sea, pero no tenemos elección. Nosotros no tenemos ninguna elección. No es que hoy me salvo y mañana me muero. No, me muero cuando tengo que morir. Vale. Es que, y hay en el... Tenemos conocimiento científico de cuáles son los pasos a una persona, o depende mucho de el motivo que ha generado esa muerte, los pasos, o a partir de determinado punto, luego ya los pasos en los que la persona va perdiendo la vida son similares, no sé. No, claro. Si la variabilidad humana, si no hay dos humanos iguales, ni dos ratas iguales, ni dos cucarachas iguales, ni va a haberlas nunca, ni él ha existido nunca, pues tampoco va a existir en cuanto al nacimiento. En cuanto a la forma de vida o en cuanto a la forma de muerte, va a ser muy diferente. Pues claro, mira, tiene una muerte violenta, sabe el momento en que ocurre. Muerte violenta, un tipo, pues, ¿qué te digo yo? En lo que yo trabajo, pues le cortan la cabeza con un machete, pues se acaba la función en ese momento. La persona que se va agotando, la persona mayor que se va agotando poco a poco, que va, las funciones vitales van haciéndose cada vez más, bueno, pues es otra manera. Quiero decir que esa cesación de las actividades vitales o de la vitalidad del sujeto es enormemente variable, enormemente, y yo creo que incontrolable. El momento en que no podemos marcar una pauta exacta, no, porque va a depender de muchísimos factores. Sí, yo puedo decirte, una persona con una determinada enfermedad, las probabilidades que tiene de cómo se va a morir. Por ejemplo, dice, esta persona se va a morir, pues, ¿qué te digo yo? Ahogándose, o tiene otra posibilidad, que se le rompa una arteria y se desangra inmediatamente. Esa es una. Pero esa es una enfermedad. Y yo puedo, evidentemente, para eso los médicos pues lo vemos, pues lo que puede pasar, tú ahora mismo tomas, por ejemplo, tomas una serie de drogas. Y cuando tomas una serie de drogas, pues los fenómenos vitales se van manifestando de una manera. Pero claro, es muy diferente de una enfermedad infecciosa. La gente que ha muerto, que ha fallecido por el COVID, por ejemplo, ¿no? Pues era algo, además, ese es un caso curioso porque era desconocido. Era un tema nuevo. ¿Y cómo se moría la gente? La gente se moría de una neumonía, normalmente. De sí. Una neumonía o de otros elementos, ¿no? Pero de una neumonía. ¿La neumonía era igual que las demás neumonías? Pues no. Claro, si, como nos decían en la Facultad de Medicina, no hay enfermedad, sino que hay enfermos, pues no hay muerte, sino personas que pues, mueren. Que personas que mueren. Vale, vale, vale. Entonces, en parte sí, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelo, que estuvo muchos años con cáncer, y que los médicos siempre decían, no, sí, pero está aguantando tanto porque nunca ha fumado, siempre ha trabajado en el campo, tiene el corazón muy bien, los pulmones muy bien, y mientras eso aguante... Claro. Que tiene, claro. Tiene lógica. Obviamente, entonces. Tiene mucha lógica. Es decir, cuanto más fuerte esté una persona, cuanto más energía pueda tener, pues evidentemente puede tardar más. Pero claro, depende. Porque si una persona es fortísima, maravillosa, le da un infarto de miocardio y se muere, se ha muerto en 5 minutos. Y cuando la persona, concretamente una vecina tuya, falleció sentada tranquilamente en el sillón de su casa, aparentemente sin tener... tiene hasta cierta lógica eso de que no tiene lógica. Y dices, ¿por qué? Hombre, tiene que tener su lógica. Lo que pasa es que no la sabemos. Pero muerte súbita. Pues eso que estás contando es una muerte súbita. ¿Por qué se produce una muerte súbita? Hay muchísimos factores, ¿no? Pues yo te podía comentar, pues posiblemente pues sea algo parecido, esa muerte súbita, que es muchas cosas, engloba mucho, pues como cuando a la tecla de la luz le da, la apaga, pues ya está, porque algo ha fallado y algo tan vital como que en ese momento desconecta a la persona. Y esa persona, ¿no?, que usted había quedado dormida, se desconecta. No, por supuesto. O pueden ser no solo dormidas, una persona que estamos hablando ahora tú y yo y dice, pues mira la muerte y te quedas ahí. Bueno, sí, sucede. Es decir, lo que quizás habría que destacar de este tema es que no existe una tipología de la muerte, sino que cada muerte es de una persona diferente. Cada persona muere de una forma diferente. Cada persona muere de una forma diferente. Y entonces, claro, va a variar mucho. Bueno, evidentemente, si es una cuestión violenta, un traumatismo, o si es un proceso de deterioro de enfermedad, va a variar muchísimo. Y luego, ¿somos conscientes de lo que tarda la persona en desconectar del todo? No sé si conoces. Sí. Bueno, eso ya sabes, han corrido por muchos ríos de tinta al respecto, que dicen que, ya sabes, en nuestro grupo humano, en nuestra Granada, si tú quieres, aquí, pues se habla de que cuando una persona se muere, que no se hable, que no se llore delante de él, porque puede estar oyéndolo y lo está escuchando. Bueno, vamos a ver, todo eso puede ser verdad. Pero la persona, ¿hasta qué punto esa persona que puede estar escuchando, si esa función vital está, puede ser consciente de lo que está pasando? Yo creo que es muy difícil. Pasando 2-3 minutos después de parada cerebral, es de, sencillamente de que la sangre no llega al cerebro, y al no llegar la sangre al cerebro, pues las células que son tan absolutamente delicadas, las células de son como... de mariposas, como mariposas, ¿no? Muy delicadas, pues entonces mueren, se quejan en un primer momento porque producen una irritación y después se mueren. Y cuando se mueren, pues bueno, puede quedar algún residuo por algún sitio, pero realmente, y es verdad que si nosotros le colocamos a una persona un electro, pues puede seguir teniendo ondas en ese electro. Pero también, si una persona... y eso es una cosa que llama mucho la atención, si a una persona que ha fallecido le colocamos un electrocardiograma, de vez en cuando veremos que el corazón hace ping y se mueve. Y dices, caramba, ¿está viva? No está viva ya, ¿qué va? Porque el corazón no bombea, pero todavía tiene contractibilidad, todavía se mueve. Bueno, pues igual el cerebro, que es tan complejo, pues también tiene, ahora, funciones complejas como las nuestras, entiendo. Que ese corazón funciona como, recuerdo cuando yo era pequeño, yo he visto a mi padre matar conejos y eso, y después de estar desollado y la pierna puesta en el plato, todavía moverse. Claro, claro. pero las cucarachas cuando las matas siguen, aunque las hayas partido por la mitad, siguen moviéndose. O, bueno, las lagartijas, el rabo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir, entiendo yo, que el sujeto durante un tiempo esté conservando esas funciones intelectuales tal como nosotros las entendemos, ¿no? Yo leí hace años de un médico francés que lo condenaron a la guillotina y que le pidió a sus amigos que observaran su cabeza porque iba a estar parpadeando. Y parpadeó. Y parpadeó, no sé si una o varias veces, después de estar... Bueno, pues claro, evidentemente no iba a poder decir nada, puesto que no, los pulmones se le separaron de la cabeza, entonces no podía emitir sonido, y parpadeó, no sé si una o varias veces. Entonces, hay desde el momento en el que se corta el fluido sanguíneo al cerebro, todavía queda un margen. Fíjate, en América prehispánica, en los aztecas, bueno, en toda América, pero bueno, en los aztecas estaba el sacrificio por extracción del corazón, ¿no? Y entonces colocaban al sujeto, lo colocaban muy, muy violentamente doblado por la espalda, de manera que la cabeza estaba casi en el suelo. La piedra tenía unos 75 centímetros de altura, ¿no? Entonces lo colocaban y los pies en el otro lado, es decir, muy, muy, muy arqueado para poder acceder a sacarle el corazón, ¿no? Y como estaba hacia abajo, pues en el momento de darle el golpe y romper el corazón y sacarlo latiendo, no cabe duda que la persona lo veía, su propio corazón. Eso hay una película. Seguía vivo un rato mientras... Claro, porque todavía tenía sangre ahí, había afluencia de sangre. Durante un rato, yo no sé cuánto tiempo, sería muy poco. Sí, porque perdería presión en algún momento, claro, por la herida. Sería muy poco, porque eso sería muy rápido. Pero es que hay una película que se llama Apocalipto. Sí, que, bueno, que aparte que es un poco rollo en muchas cosas. Sí, es un poco rollo. Es un poquillo peliculera. Sí, sí. Sí, pero es verdad que... esa escena en la que le sacan el corazón, uno se ve a una persona que está viendo su propio corazón. Y yo creo que eso sucedía. Claro. ¿Por qué? Pues porque todavía tiene sangre el cerebro. El cerebro no está alterado para nada. Y entonces, mientras tenga flujo de sangre y oxígeno, y eso tarda 2 minutos o lo que sea, el sujeto, ahí sí se tenía que dar cuenta. Si tenía un margen de vida todavía, su cerebro seguía llegando a esa vida cerebral. Sí. Ahora, una persona que muere y que cesan las funciones vitales, que cesan poco a poco, a mí se me hace muy difícil el pensar que si se han cesado poco a poco, esta persona conserve perfectamente la agudeza intelectual. No, también todo se habrá deteriorado, supongo, ¿no? Y después, claro... Será claro, como un adormecimiento, un duerme vela, más o menos. Entiendo que sí, entiendo que sí. Una modorra, ya está. Pero bueno. No sé, en realidad no me he muerto todavía, pero... Hombre, si pero, quieres... Si vuelvo, si quieres, ya te lo contaré. Espero que sea dentro de muchos años, si quieres, después de que quedamos otra vez y cuenta la experiencia, pero vaya. De todas formas, haremos más programas también sobre el tema de la muerte, pero sí queríamos centrarnos en ese proceso biológico, porque además todos vamos a pasar por él. Entonces... a mí me parece interesante intentar ahondar, y eso me parece que eres una de las personas, por lo menos, que está a nuestro alcance con conocimiento como para poder explicarnos todos esos procesos. Mira, la muerte, el proceso que todos sabemos que va a suceder, que no queremos reconocerlo, que tratamos de huir de eso, que nos provoca angustia, y precisamente esa angustia, ese rechazo al tema de la muerte, porque al fin y al cabo acaba con toda la con todo el sentido de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué estamos hablando ahora tú y yo si quizá dentro de 5 minutos estamos muertos? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que yo estudie y que yo esté tanto tiempo haciendo cosas para después me muero y ya está? ¿Qué sentido? En fin, ese sentido. Y eso es algo que condiciona la vida de la persona. Pero la condiciona profundamente. El miedo a la muerte es quizá el gran miedo. El gran miedo, porque es una certeza de los humanos, ¿no? Y ese gran miedo es el que crea, la propia mente humana es capaz de crear una solución al tema, que es la religión. sing now when the saints go marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Sing it again. Now when the saints marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Ah, y'all sing pretty out there. Joe Daring, boy. Fíjate, eso que estabas comentando, los griegos decían que cuando los dioses vencieron a los cíclopes en la guerra de los dioses, como castigo les impusieron que supieran el día de su propia muerte. Los cíclopes a partir de ese momento iban a saber el día de su propia muerte con antelación. Pues eso sería maravilloso, porque sabiendo el día que te vas a morir, entonces planifica una pila de cosas. Claro, pero sí, pero yo no sé si, yo me parece que para un quizá habría algunas personas que sería maravilloso, para otras quizás sería una condena. Mira, eso es tan decisivo para la humanidad, tan condicionante para los humanos, el que veamos que nos morimos, que nos tenemos que morir y que nos vamos a morir, que por ejemplo los jóvenes ni lo piensan. Los jóvenes, bueno, ya pasará. A medida que nos hacemos mayores lo vamos pensando más, y a medida que nos vamos haciendo más mayores lo vamos aceptando más. Eso es así. Pero fíjate, la primera obra literaria seria de la historia de la humanidad, la primera, que es el poema de Gilgamesh, sí. el poema sumerio, allí habla de la muerte. Y dice algo que todavía hoy lo entendemos perfectamente. Su amigo Enkidu, la diosa lo mata, porque lo mata para vengarse de Gilgamesh y tal, y entonces él dice... Él, al ver el cadáver de su amigo, dice, ¿no moriré yo también como Enkidu? Está. Y después contesta, él mismo se contesta, dice, el miedo se ha metido en mi entraña y vago desolado por la llanura. Expresa perfectamente la angustia ante la muerte. Cuando alguien se muere, de nuestros parientes, de lo que sea, de nuestros próximos, de lo que yo veo, bueno, pues es inevitable que tú te proyectas ahí. Inevitable, no creas que yo estoy acostumbrado al tema, que eso he visto. Aunque estés acostumbrado a tratar con muertos, no. Lo he visto, pues quizás más de casi 3.000, ¿no? Bueno, pero no es una broma, de verdad te toca el alma, ¿eh? Yo he estado con varias personas que han fallecido en el momento de fallecer y te acuerdas, yo de los varios muertos con los que he estado en ese proceso, te acuerdas. Sí, pero fíjate, si se te muere tu padre, cuando tú tienes 5 o 6 años, tú tienes un sentimiento de orfandad. Es decir, no voy a ver a mi padre más, tal, tal, bueno, lo sientes y sientes pena. Sin embargo, cuando tú tienes, eres más mayor, ya no es eso solo. No es que no voy a ver a mi padre, es que tú dices, es que a mí me va a pasar lo mismo. Y la pregunta, te prometo que es así. Todo, absolutamente todo, con los que yo hablo en estos temas, y cuando yo hablo en una sala de autopsia o cuando estás viendo tal, todos dicen lo mismo. En todas las dicen, y ya está, y ya se ha acabado todo. Y ya mi padre, que ha luchado, que ha estado tanto, tanto, ¿para qué? Y entonces, ¿cuál es la respuesta que él mismo se da? No puede ser. Y entonces inmediatamente rechaza el tema. ¿Y cómo lo rechaza? Diciendo algo más tiene que haber. Y bueno, quizá, evidentemente, es la manera de sobrevivir entre una angustia. Nosotros creamos una solución, nuestro cerebro crea una solución, incluso sabiendo que no es verdad. Pero necesitamos quizá una esperanza, una vida, algo más, llegar un poco más lejos, porque si no llegamos un poco más lejos, nos desesperamos en ese momento. Ciertamente es que perdemos la... no hay solución. Sin embargo, claro, si tú piensas que hay un mundo después, que hay algo superior, que hay una cosa... Bueno, te supone... Ya la muerte se te convierte en un paso, en un trance. Claro, es que lo es. Es que, al fin y al cabo, es un paso, pero es un paso sin sentido, si tú quieres. ¿Qué sentido de la muerte? Pues ninguno. ¿Qué acaba? Pues la muerte acaba con toda tu vida. Acaba con todas tus ilusiones. Acaba con todo lo que has construido, todo se acabó. Y él mismo, Miguel Amés, dice, todo está cubierto de polvo ya. Ya todo se ha cubierto de polvo. Ya no existe nada. Bueno, ¿y qué es lo que le pasa a Miguel Amés? Decide no morirse. Él decide no morirse y empieza a buscar aventura, la hierba de la perpetua juventud, etcétera, etcétera. Sí. Busca quimera. Hasta que al final descubre que es una quimera. Y entonces decide ser un rey bueno y justo. Y quedarse en su pueblo, bueno, pues es una solución. Claro, es que, yo siempre cuando he estado, siempre he comentado que algunas personas que he conocido me han hablado, incluso algunos, incluso más una vez muertos que vivos, porque es eso, porque ves ese toda esa lucha, todo eso, y cómo todo se acaba, y dices, y aquella bronca que tuvo, y todo aquel mal rato que pasó cuando esto, cuando aquello, ¿y para qué? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Hombre, yo estoy convencido de que sí. En el fondo, por eso quería hacer este programa sobre la muerte y un par de ellos que queremos hacer en el futuro, porque me parece que si todos lo tuviéramos más en cuenta, relativizaríamos muchas más cosas. Absolutamente. Absolutamente. Eso está claro. ¿Por qué? Pues porque te condiciona la vida. Te condiciona. Como tú dices, relativizas, claro, ¿qué importancia tiene el que tú hoy comas mucho o comas poco? ¿Qué importancia tiene que gamba o carne? Pues te da igual, pero no solo eso, sino ¿qué importancia tiene el que tú ansíes tener alguna cosa? El que tú quieras tener más y más, ¿para qué? Si te vas a morir sin nada. Luego, claro, yo le digo a mi alumno que si asumes todo esto, tu vida cambia. Y tu vida cambia, no sé si para bien o para mal, pero cambia totalmente porque tu perspectiva es distinta. No encuentra la muerte una barrera total. Y si es esa barrera, ¿qué sentido tiene llegar a esa barrera cargado de cosas? ¿Qué sentido? Quizá lo único bueno que tiene en la vida y aprender una cosa maravillosa para mí, que es, no sé si, bueno, sí, claro que lo conoce, el poema de Cavafy sobre el viaje a Ítaca, ¿no? Sí. Claro, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, procura que el viaje sea largo y lleno de experiencias. ¿Por qué? Porque Ítaca no es nada. Claro. El llegar, meta, ¿qué meta puedes tener en tu vida? La meta es lo que vives, lo que has vivido, y eso es lo que nadie te puede quitar. Claro, es que a lo mejor esas dos frases que muchas veces no usa, latinas, que no, muchas veces no usamos, decimos carpe diem y no lo relacion, y no somos conscientes de que está totalmente relacionado con el memento mori. Evidentemente, claro. El vivir día a día es vivir saboreando todo lo bueno que te da la vida. ¿Qué es lo bueno que te da la vida? Vivir. Vivir. Nada más. Claro. Nada más. El amor, el odio, si quieres, lo que sea. Los conflictos son tuyos propios y los tienes que asumir como tales. Pero es tu vida, es tu experiencia. Eso no te lo va a llevar. Y claro, si tú estás pensando hasta el momento de tu muerte en cómo acumular cosas o en cómo, lo que sea, sí, en algo, en una meta, en la que sea, tener más dinero, tener la meta. Hace poco, un día, hablaba con un conocido, que su padre está muy mayor, está en una residencia, ya en los últimos momentos de su vida. No sé si cuando lo vuelva a ver, a lo mejor ya habrá fallecido. Y le comenté, y bueno, ¿y cómo está tu padre? Y me dijo, como siempre ha sido tan violento, dice, los gestos espontáneos que sigue teniendo en la cama siguen siendo igual de violentos. Violento. Y ahora cuando decía eso, me he acordado de eso que comentaba este conocido, un compañero de trabajo. Y claro, porque esa persona está en ese proceso de deterioro, que estará en ese especie de limbo entre dormido, despierto, vivo, muerto, pero como siempre ha sido una persona violenta y pues sigue siendo. Sigue siéndolo. Bueno, mira, con todo esto no quiero, de verdad, no quiero predicar que seamos buenos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, porque no lo somos. No lo somos. Es decir, sería una utopía absurda decir que no seamos buenos. Lo único que sí podríamos ver a raíz de todo esto es que, bueno, que hagamos lo que queramos, tratando de hacerle menos daño a la gente, porque ¿para qué se la vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Tampoco tiene ninguno. Sí. Luego vivamos nuestra vida, el carpe diem, vivamos vivre sur le jour, que dicen los franceses, vamos, pero quizá sin molestar, porque no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, fíjate, qué sentido tiene el que un gorila mate a una persona? Ninguno, por eso no lo mata. Claro. Porque para él no tiene ningún objetivo, si no come carne. Claro, si la persona se le pone cerca, le empujará. Y se ha acabado. Si lo puede matar porque de una manera accidental, pero no hay una intención de matar. Nosotros, por lo que no tenemos intención de hacer nada malo. Eso quizá la palabra malo no es, ¿no? Ni bueno. Lo que es que nosotros hagamos nuestra vida, pero no tenemos por qué fastidiar conscientemente a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no vamos a conseguir nada. Sí, sí, sí. Es absurdo. Pues ya está, eso es lo que. Porque además no nos vamos a llevar nada. Si no te vas a nada. Todas las riquezas. Fíjate, cuando el padre del rey, de Juan Carlos, no sé si está todavía, supongo que estará en el pudridero. Sí, todos los reyes pasan por un sitio que se llama el pudridero, que dejan ahí la caja de muertos abierta. Hay un sitio en el Escorial, hay un sitio abierto donde se pudre el rey. ¿Y ahí qué es lo que hay? Ni rey, ni nada. Claro. Podrío, se acabó. Podrío. Entonces, bueno, mucho rey, eso no se lo va a llevar. Y bien, pues por eso quizá la vida cambia, sabiendo que trata de, quizás es inevitable en algún caso hacerle daño a alguien, pues no lo sé, pero quizás trata de hacer lo menos posible, porque al fin y al cabo no te va a servir para nada. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entonces, Miguel, estamos en ese proceso biológico donde los órganos se van. Hay distintas fases en ese proceso de muerte. De... Sí. Sí, claro. Nosotros eso sí se estudia, lo vemos, y eso sí se puede un poco estandarizar, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la gente cuando se muere se pone pálida. Y sabemos también que los rasgos de la cara se le afilan. Por ejemplo, ¿y eso por qué es? Pues muy fácil, porque es muy sencillo. Porque como la sangre no circula, entonces la sangre se va a los sitios más declives. Es decir, la sangre huye de los sitios más altos. De la superficie. Y claro, y entonces por eso se ponen pálidos, por eso se afilan los rasgos, porque tienen menos, están menos llenos de líquido, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ¿y qué pasa? Que si una persona, por ejemplo, fallece en la cama, ¿no? Y entonces está ahí en la cama. Y, pues al poco tiempo encontraremos que la espalda se empieza a poner morada. Que sí. Son las livideces cadavéricas. ¿Por qué? Porque la sangre baja hacia allá. Y sin embargo el pecho y el tórax claro. Se le pondrá blanco, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ese es uno de los signos claros de muerte que existe, ¿no? Las primeras 12 horas, pues cuando lo cambia de posición, cambia esas livideces, pero después ya no, después ya se quedan fijas. Ya se queda bien, ¿por qué? Porque la sangre se ha compactado, ha coagulado, lo que sea, ¿no? Bueno, esa es una de los elementos. El siguiente, pues puede ser, por ejemplo, no siempre, pero puede aparecer una cosa que se llama la mancha verde. La mancha verde que aparece en el abdomen, en la parte derecha, en la fosa ilíaca derecha, aparece una mancha verdosa en la piel. Y es porque las bacterias del intestino empiezan a migrar, migran hacia arriba, y entonces cambia el color, ¿no? Y cambia el color de la piel y tal, eso otro rango característico. Después, claro, comienza, pues las bacterias que hay en el organismo comienzan a producir gases, por ejemplo. Entonces el cadáver se hincha. La hemoglobina ya se altera, la sangre ha coagulado, en fin, y todos esos temas pues se van viendo en la morfología del cadáver, ¿no? Bueno, después se llega pues finalmente a una fase colicuativa, que es una fase en la que ya se el sujeto pues por efecto de las bacterias, de determinadas bacterias, pues entonces, o de insectos, pero bacterias sobre todo, entonces se va descomponiendo hasta que finalmente queda el esqueleto. Finalmente queda el esqueleto y el esqueleto, depende del tiempo, pues quedará limpio. Pero hay momentos en los que no sucede nada de eso. Momentos, claro, en los que imaginemos, bueno, imaginemos, ¿no?, que el sujeto, cuando fallece, el sujeto hay una temperatura muy elevada. Si hay una temperatura muy elevada y seca, pues resulta que se produce una evaporación rápida, una deshidratación rápida del cadáver, de manera que las bacterias no pueden entrar. Las bacterias no pueden la piel, necesitan, la piel o los órganos vitales, los órganos. Sí. Entonces pierde eso y entonces ¿qué pasa? Pues que se momifica. Y se puede momificar por dos casos. Uno, que es por el calor grande. Imaginemos una persona que está en un sitio a pleno sol, que muere en el campo a pleno sol y está en bañador, por decir algo, o en el desierto, ¿no? Bueno, entonces se seca muy rápidamente, se deseca y entonces se momifica, se hace una momia. También puede pasar lo mismo con el frío. exactamente igual. Recuerda, si nosotros metemos un filete en el frigorífico y lo guardamos en una semana, se va poniendo arrugado y se va poniendo, se deshidrata. Sí, porque se deshidrata, pues, claro, también, sí. Pues imaginemos, pues, por ejemplo, en un cementerio de Granada, en los nichos altos es muy frecuente, mucho, el que se momifiquen los restos. ¿Por qué? Pues porque cuando van a enterrar a la persona hace un calor del demonio allí el mes de agosto, imaginémoslo. Uh-huh. Y aquello, la temperatura es enorme, entra y se deshidrata muy rápido. O hace mucho frío, como ahora, y entonces se deshidrata rápido. Piensa que la momificación no es ni más ni menos que el proceso de impedir que las bacterias corrompan el material aquel. Bueno, eso es esto. Yo pongo como ejemplo esto que, bueno, quizás no hace mucha gracia, pero si nosotros las momias egipcias las metían en carbonato sódico y bicarbonato cálcico, lo metían en una salmuera, si tú quieres, y lo tenían 70 días allí, pues resulta que se momificaba. ¿Por qué? Porque la sal es un elemento que atrapa la humedad. Claro. Eso es lo que hace. Bueno, y ahora, cuando nos comemos un jamón, nos estamos comiendo una momia. Claro. Es un cacho de marrano momificado. Evidentemente, es lo que es. Porque hemos evitado con la sal que se pudra. Bueno, pues eso es lo que lo hacemos, ¿no? Acuérdate en el Perú, en las montañas como donde llevaban a los niños, ¿no? Y los ponen allí, están perfectamente conservado, o en los sitios muy cálidos, en los desiertos, donde la gente se momifica. O sea, muchas veces yo me planteo, cuando ven las momias egipcias, ¿hacía falta hacerles tantas cosas? O sencillamente poniéndolo en el desierto tenía bastante. A lo mejor hubiera sido suficiente con... Sí, ahí en el Museo Británico hay una momia de la época predinástica, que es un sujeto momificado naturalmente. Está allí seco en una tumba. ¿Por qué? Porque las temperaturas que se alcanzan son... Yo en Sinué, recuerdo que en Sinué el egipcio, leí como él en tierra, me parece que era su padre o a su madre, envolviéndolo en una piel, como eran pobres, no tenía, lo envuelve una piel de vaca, creo, y lo entierran en el desierto, y por el calor también. Es que yo he visto allí en Egipto momias que en realidad sí son momias, pero son puestas directamente en la arena. Lo entierran a 30 centímetros de esto y claro, se momifican por el calor, que se deshidrata mucho. O sea que eso, ese tipo de cosas. Otras hay, por ejemplo, fíjate, cuando los cadáveres caen a un sitio con mucha materia orgánica, turba. Sí. Pues las turberas, por ejemplo, de Dinamarca, pues aparecen, se han conservado cadáveres, que parecen de cuero. Se queda perfectamente conservado. ¿Por qué? Pues porque la falta de oxígeno ha hecho que no se pudra, ¿no? Claro. O cuando una persona cae, está en el agua y está en el agua sumergida durante mucho tiempo, se puede saponificar, es decir, que cambia la estructura de los tejidos orgánicos de la persona, cambian y se transforman como en algo jabonoso, si acaso, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se quedan conservados, muy bien conservados. Es decir, muchas, digamos, diferencias a la normalidad, sería, pues, todas esas fases que hemos hablado en un principio. Y luego pueden, yo que de esas cosas de la vida, yo estuve viviendo con un chico, chaval que luego, meses más tarde, murió de pie y se quedó 3 días de pie ahí en la Sierra de Dúrcal. Se fue al lado de una chimenea, se agarró el filo de la chimenea, se quedó de pie, y a los 3 días, bueno, luego, cuando le hicieron la autopsia, dijeron que llevaba 3 días muerto, ¿no? Unos que fueron, lo llamaron, vieron por la ventana que estaba allí, lo llamaban y no, entonces rompieron la ventana, entraron, y cuando llamaron a la Guardia Civil, viendo que estaba allí, lo cogieron, lo pusieron sobre la mesa y se había quedado de pie 3 días. Entonces, esos son reacciones que puede tener el organismo a la hora. Claro, claro, mira, es muy variable, muy variable el momento de la rigidez cadavérica. Claro, no hemos hablado de eso, pero el cadáver la persona se pone rígida. ¿Por qué? Pues por el ácido láctico que se produce y tal. Bueno, entonces comienza, es verdad, comienza de arriba a abajo. Es decir, comienza la rigidez en el cuello, en la mandíbula. Por eso habrás visto que en muchos casos le colocan como un pañuelo, sí, para que no, para que se le quede la boca cerrada. Se le queda muy apretada. Abrir la boca es muy difícil. Se queda, bueno, y entonces la rigidez progresa de arriba a abajo. Y eso en torno a las 2 horas comienza. Y a las 12 horas ya está instaurada. Y comienza a quitarse a partir en torno a, es muy variable también, a las 72 horas. Entonces a las 72 horas comienza de abajo arriba. Ah. De manera que si esa persona que tú dices que llevaba 3 días hubiera llevado 5 días, se hubiera caído. Claro, se la encontraron justo en el momento, claro, en el que estaba rígido. Seguía estando rígido. Pero claro, la rigidez es realmente importante, ¿eh? La rigidez, la gente no piensa en rigidez, es que es rigidez de verdad. Es que si pudiéramos agarrar a una persona del pie, se podría quedar totalmente recta. Sí, aquí yo recuerdo cuando era joven, se contaba la anécdota de aquella viejecilla que se murió en el hospital en Granada, la metieron en el asiento trasero del 600 para llevarla a enterrarla a la Alpujarra y le dieron el certificado de que había salido del hospital viva, porque decían, lo que nos va a costar la muerte, y cuando llegaron allí a la Alpujarra tuvieron que partir las piernas para sacarla del 600 y para meterla en... Quizá partirle, no, pero con... Yo recuerdo... tres personas, sí, para doblar aquello. Para volver... Y curiosamente, una vez que lo has doblado, vuelve, ya está blando, ¿no? Ya no... ¿Cómo? Que una vez que lo has conseguido vencer esa fuerza, tensión de los músculos, ya otra vez se queda bien, ¿no? Sí. Pero es curioso. Por eso, tú habrás visto los prehistóricos, la gente de la edad del bronce, los enterraban en posición fetal. Sí, sí. Y, pero muy apretado, así como sí, sí. Muy, muy apretado. Sí, sí, sí, muy apretado. Más de lo normal, digamos. Sí. Bueno, y entonces pues yo hice el estudio de eso y tenían que enterrarlo después de las 72 horas de muerto. Ah. Porque ni aún estando flácidos normales podían enterrarlo en esa posición. Sin embargo, cuando pasan las 72 horas ya se queda mucho más blando. Y se puede forzar mucho más. Entonces pues ahí los rituales funerarios serían más tiempo, etcétera, claro, etcétera. Entonces eso nos hace saber que el ritual funerario duraba como mínimo, claro, 72 horas. Y si a eso lo encontramos puparios de mosca, es decir, restos de mosca, porque se nos ha olvidado quizás decir que los famosos gusanos de la gente que están comidos por los gusanos no son gusanos, son larvas de mosca. Son larvas de mosca que le ha picado y que... La pone los huevos, la, claro. La mosca pone los huevos, curiosamente, en los cadáveres, pero incluso en los momentos últimos de la vida de la persona, las moscas acuden. Las moscas tienen que tener una percepción muy grande y desde muy lejos acuden y ponen los huevos en el sujeto que va a morir. En los párpados, en el ojo, en la nariz, en la oreja, etcétera. Y ponen ahí y después eclosionan. Claro, pero no solo por los que ponen los huevos, sino porque los huevos de las moscas están en el aire y entonces están encima de nuestra piel y entonces eclosionan y entonces algunos ni siquiera ha hecho falta que las moscas andurren por ahí. No hace falta. Como están en el aire, han terminado depositándose sobre la piel de la persona y al morir la piel, a lo mejor están depositándose ahora, pero totalmente, como estoy vivo, pero como te mueves, va saliendo vivo, la pues escama no. De la piel, va saliendo y no arraiga. Pero bueno, al estar muerto estás parado ya y así. Está. Pero además esas larvas de mosca, que son, bueno, ya has visto los gusanos blancos estos, no son gusanos. No son grandes, no, son blancos, y entonces yo tengo mi experiencia que es que saltan. Ah. Y lo cual es muy desagradable, porque tú estás delante de un cadáver con aquello y de pronto aquí te encuentras en la bata un salto aquí, otro. Ahora que lo dices, estuve 3 años haciendo queso de cabra ecológico. Hay un tipo de gusano que se le mete en el queso, porque también es materia orgánica el queso, y que también salta. Cuando se le mete, hay determinado tipo de gusano que si le pica... ¿Y de dónde sale ese gusano? Pues no lo sé, supongo que será una larva de mosca. Será la larva de mosca, a lo mejor, que está también en el aire. ¿Qué? Y se ha pegado en la costra del queso. Y ya te digo, cuando luego tienes los quesos guardados y vas sacando, dándole la vuelta, que se están en el proceso de secarse, las partes húmedas, a lo mejor le das la vuelta, se ha quedado sobre la tabla de una postura, y la corteza, porque eso se hace de fuera hacia adentro, la corteza está dura, ahí el gusano no hace nada, y cuando le das la vuelta, ahí está el gusano y saltan. Claro. Pequeñito, larguito. Y, blanco. Sí, blanco. Y entonces son los mismos gusanos, realmente. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Ves? Ya los voy a mirar con otra perspectiva. Yo cuando veo los gusanos en un cadáver, los veo un poco de forma más repugnante, y los otros no me hacen gracia, pero ya los veía con otra cara, ya los voy a mirar de una forma... Son de la materia orgánica, son... Se alimentan de materia orgánica y eclosionan las moscas, claro. Sí, sí. Pues... Hombre... No sé si quieres contar alguna... Bueno, yo creo que podríamos hablar mucho más sobre el tema de la muerte, ¿no? Pero yo sí quería eso que hemos estado hablando, porque todos vamos a pasar por todo ese proceso que tú has estado comentando. Algunos de ellos seguro, pero vamos, por el acabar las funciones vitales, todo. No, y luego algunos de esos procesos, salvo que te incineren antes de X hora... En la boca de un cañón y te reviente, pues bueno, puede ser. Pero que todos vamos a pasar un poco por ese proceso y me parece interesante ser eso, consciente del memento mori, porque quizás eso es lo que nos hace que le demos sentido al carpe diem, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Que... Es que al fin y al cabo, como te decía, lo único que nos vamos a llevar. En nuestra experiencia, nuestros sentimientos y nuestros recuerdos, lo demás. Como decía un personaje ese de la película Black Runner, y todo esto se acabará, se disolverá como lágrimas en la lluvia. Todo, absolutamente. Pues Miguel, muchas gracias por habernos permitido que ahondemos en algo tan vital como la muerte. Y tampoco aceptado. Y tampoco aceptado. Ciertamente, pues nada, un placer y espero haber servido de algo. Y quedaremos para seguir hablando de otras cosas. Cuando queráis. Y hasta aquí el programa de hoy. Creo que los que hicieron... Esperamos que estas luces o tinieblas que vemos a través de nuestra ventana os sirvan de algo. Esa es nuestra intención con estos programas. Dices, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin... También os queremos recordar que, aunque la Junta quiere matar a Radio Almaina, Radio Almaina ni muere ni calla, y estamos en esa campaña resistiendo. Os animamos a haceros socios y apoyarnos en esa campaña contra la Junta de Andalucía para que no nos eliminen. Todos se irán. Tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida. Porque así os podremos seguir trayendo este carpe diem que nos gusta tanto, o quizás más, que el memento mori. Todos, alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.